Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación el intendente Felipe Salomón. Intendente, buen día. Hola, Gustavo. Muy buenos días para vos y para toda tu audiencia. Intendente, antes de pasar al tema que nos motiva conversar contigo y que lo hemos acordado, hay dos cuestiones que quiero traer anticipadamente, ya que, digamos, forman un poco parte de la preocupación diaria de la ciudadanía. Y en ese sentido, me gustaría arrancar por el tema de los baches, la situación de nuestras calles, intendente. En la Oicoa, intendente, hay muchos baches, pero vimos estos días haciendo el fresado, pero eso, digamos, quedó ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está haciendo la municipalidad para atender esta problemática? Bueno, es una cosa también que nos preocupa muchísimo. Nosotros estamos trabajando todos los días en este tema. Y el mismo plagueo de siempre, Gustavo, me plagueó en tu programa, me plagueó con la gente. Si nosotros no logramos cambiar los caños de agua, no vamos a dejar de tener baches. Paralelamente a esto, nosotros tenemos ya adjudicado a una empresa que está haciendo el bacheo correspondiente. Y lastimosamente, ayer entramos en la zona de Nanagua, ahí la zona de Barrio Fátima, pero con este tiempo que está ya otra vez a punto de llover, lastimosamente para todo el trabajo nuevamente. Y bueno, esperando hasta que el tiempo dé, hasta que la humedad desaparezca, ahí volvemos nuevamente nosotros a hacer el bacheo correspondiente. Uh-huh. Paralelamente a esto, el miércoles ayer entró en la Junta Municipal una nota de adjudicación, esto gira a comisión, y seguramente el lunes vamos a tener una respuesta de comisión para que el miércoles que viene se aprueben ya el llamado grande de casi 6 mil millones de guaraníes, que van a ser divididos en tres etapas: una adjudicación exclusivamente para la zona del barrio San Miguel. Hablo de San Miguel y sus diferentes barrios, ¿verdad? Punto de referencia para que se entienda. El otro punto es Barcequillo y todos sus barrios. El otro también tenemos para Reducto y tenemos uno nocturno que es para el microcentro de la ciudad. Pero aprovechando que estamos hablando sobre este punto, Gustavo, y audiencia, podemos tener 2 millones o 3 millones de dólares en bacheo, en planta asfáltica, en materia prima, pero bacheamos, y pongo como ejemplo acá Calle España, que está acá en frente a la municipalidad. Esta Calle España ya habremos bacheado por lo menos 17 veces. Entonces, si nosotros no llegamos a solucionar el cambio total de los caños que generan este tipo de baches, nunca vamos a dejar de solucionar este gran problema que tiene la ciudad de San Lorenzo. Entonces, estamos trabajando paralelamente en eso también, en fortalecer este programa PRIM, de poder tener una solución definitiva y, bueno, por lo menos el microcentro de la ciudad que deje de tener baches. Creo, intendente, que muchos somos conscientes del problema de fondo, bien así lo describiste. Ahora, a largo plazo tenemos lo del PRIM. Yo creo que es un proyecto fantástico, dicho sea de paso. No sé si llamarle a largo plazo. O sea, nosotros estamos trabajando, acá hay un equipo exclusivo que está trabajando sobre ese tema. Estuve hablando antes de ayer con el presidente de la ESAP. Ya tenemos pendiente una mesa de trabajo de acuerdo a los números finos que nosotros tengamos. La ESA también está a disposición de ver la manera de cómo ayudar al cambio total de esta cañería. Por eso te digo, no sé a qué te refería a largo plazo, porque este año tiene que empezar este proyecto, y si es por mí, tiene que empezar unos meses, en meses, digo bien, este gran proyecto. No, me refería concretamente al PRIM que estás ahora explicando. Me alegra saber de que esto es a corto plazo, lo definís como corto plazo, intendente. Es que tiene que ser a corto plazo, porque los caños de agua ya no dan. Yo tengo una comunicación fluida con el compañero Lalo Ortigosa, el que está como encargado de todo lo que es el sistema de agua acá de SAP San Lorenzo, y todos los días le estoy enviando 15 a 20 mensajes, o sea, en este caso trabajando en coordinación con su cuadrilla para tratar de solucionar las pérdidas. La calle Hernandaria, por ejemplo, ayer hubo 4 pérdidas en una cuadra. Ahora también se suma esto, los robos de los medidores, están robando medidores de la vereda. Tuvimos la semana pasada el robo de medidor del frente al polideportivo San Lorenzo. Entonces eso también está acarreando un problema que es capaz de la solución de nuestra posibilidad, de la solución de la municipalidad, pero estamos luchando contra esto. Entonces yo vuelvo a aclarar, a decir, a afirmar, si nosotros no logramos cambiar todos los caños obsoletos de agua y de cloaca que tiene por lo menos 1.200 de la ciudad, nunca pueden pasar 17 o 20 intendentes y no vamos a solucionar el problema este. Entonces, nosotros tenemos un equipo especializado exclusivo que está trabajando con el PRIM. Paralelamente a, entre comillas, te hablo de tres proyectos de desagüe pluvial, que es el de Panchito López, el de la calle Choferes del Chaco, que inicia cada 14 de mayo y genera genes, como también a 2 o 3 cuadras de la calle Estados Unidos, que está ahí cerca de entre Brasil y Avelino Martínez. Entonces, paralelamente a esos tres proyectos, el PRIM se está puliendo todos los días, y es más, parte del proyecto de la cuenca Choferes del Chaco ya inicia acá en General Génez, una calle que también externamente con bache, externamente estamos saliendo en las noticias, y bueno, ya tenemos una solución definitiva también para esa zona. Mira, permitime la siguiente franqueza, intendente. De hecho, siempre trato de ser lo suficientemente franco en mis entrevistas para que también la audiencia pueda tener un contexto más amplio. Y en ese sentido, intendente, yo decía a largo plazo, porque lo que pasa, y probablemente también impaciente un poco por toda la situación que en que estamos, estimo que ustedes no están ajenos también a esa realidad. Lo que pasa, intendente, que tenemos muchos proyectos y sobre temas claves que, digamos, aún siguen así en puntos suspensivos, y precisamente uno de ellos tiene que ver con la situación de nuestras calles y el tránsito. ¿Cuáles son los proyectos que están con puntos suspensivos? Puntos suspensivos. Decime uno por uno, yo te voy a responder uno por uno tu consulta y te voy a dar la fecha de inicio y cómo está avanzando. ¿Cuál es el proyecto que dejé, que presenté y que no se inició? No, yo no dije que no se inició. Está en punto suspensivo en el sentido de que arrancó, pero está ahí. La situación del tránsito. Este que habías presentado en la Junta Municipal en el 2022. El proyecto en el concepto de mejoramiento del tránsito está trabajando. El primer llamado fueron, creo que 10 o 12... sistema de semafórico. La Junta Municipal la semana pasada me aprobó otro proyecto de cambio de sentido de algunas calles, como también la adquisición de nuevos semáforos. O sea, ese proyecto sigue, solamente que tiene etapas. O sea, San Lorenzo hoy necesita por lo menos 150 nuevos semáforos. Empezamos con 15 o 12, ahora vamos a hacer una compra de por lo menos 25 más. Y bueno, así estamos avanzando en los diferentes puntos de los estudios que nos están dando los técnicos también, que están trabajando a esa problemática. Como también se está trabajando en un programa que la municipalidad va a tener para el estacionamiento tarifado, como también vamos a suspender el estacionamiento de algunas calles del microcentro de la ciudad. Y también ayer presenté, te envié a tu WhatsApp, a todos los periodistas, a todos los medios, el gran proyecto, el gran sueño que tenemos de buscar una solución definitiva a la problemática que tenemos, Julia Miranda, Cueto, Mariscal Estigarribia, Sargento Silvia, General Caballero, que son los vendedores informales, que también generan un caos dentro del microcentro de la ciudad. Y bueno, presentamos un gran sueño, estamos trabajando con la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y buscando que nos den el ok para empezar también este gran sueño que tiene por lo menos 100 años, 50 años de retraso en la ciudad de San Lorenzo. Por eso decía, y ahora, la pregunta concreta, ¿cuándo vamos a ver? Te vuelvo a preguntar, que estamos en vivo. ¿Cuál es el otro proyecto que está parado y un proyecto que yo presenté y no se realizó? Ok, permitime cerrar con el primero. ¿Cuándo vemos resultados? ¿Resultados del tráfico? Sí. Estamos trabajando, hermano. Como ves, hay nuevo equipamiento de la Policía Municipal de Tránsito. La semana pasada la Junta Municipal me aprobó un convenio con OPASI. Vamos a tener ya un sistema digital de cobros de multa, ya tenemos CEPO por primera vez en la historia, en este caso corrijo, después de casi 20 o 25 años, la municipalidad adquirió una grúa. Vamos a salir a trabajar con el CEPO, con los vehículos más estacionados, con los vehículos que están en doble fila. Ahora nuevamente tenemos estamos a punto de abrir los sobres para adquirir nuevamente 12 motos más para la Policía Municipal de Tránsito. Entonces estamos trabajando en eso. Lastimosamente este problema tiene más de 50 años y yo estoy tratando de solucionar 2 años y medio de gestión. Ok. Ojalá podamos ver hablando de equipamiento. La Muni tenía 4 motos Honda que compraron de una empresa, que compraron con un precio súper alto, una moto que no funciona para la Policía Municipal de Tránsito. Entre comillas, las 4 o 5 motos están tiradas. Vamos a buscar de reparar y de rematar o de donar. Esta administración adquirió 12 motos que son exclusivas para las calles, equipamiento para la Policía Municipal de Tránsito, uniforme. Adquirimos una grúa también para buscar el ordenamiento del tráfico. Ahora tenemos 50 cepos que vamos a salir a trabajar una vez que tengamos los medios digitales. Ahora te vuelvo a decir, estamos a punto de abrir la adquisición de nuevas 12 motos más. Más eso también la Junta Municipal me aprobó el llamado de más vehículos para la institución. Todo eso va a ir equipando a una Policía Municipal de Tránsito que no tenía un palo de escoba. Entonces ahora vamos a ir trabajando paralelamente a eso con el compañero Genaro. Serafín, estamos trabajando en el cambio de sentido de algunas calles. Como te comenté, la adquisición de nuevos semáforos. Estamos haciendo el proyecto de la circunvalación de los camiones de carga para que ya no entren en el microcentro de la ciudad. Entonces, sobre ese punto, respondiéndote otra vez, estamos trabajando a corto, mediano y largo plazo para dar una solución al caótico tráfico que tenemos en la ciudad. ¿Y en ese sentido, en qué etapa estamos? No te entendí. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa estamos? Ya que dijiste que esta es una cuestión que estamos encarando a corto, mediano y largo plazo. Estamos ya entrando a la etapa de mediano plazo. ¿Por qué te digo mediano plazo? Porque estamos, para hacer los cambios de sentido, necesitamos marcar las calles, necesitamos el permiso del Ministerio de Obras Públicas que ya enviamos. Estamos preparando los carteles de los pórticos que van a estar en las calles, en este caso que son dependientes del Ministerio de Obras Públicas, como por ejemplo la famosa calle que te lleva a caer, la calle Camino a Luque, también Manuel Ortiz Herrero, Ruta 1 y Ruta 2. Entonces estamos preparando estas herramientas porque tenemos que señalizar también cómo corresponde y hacer las comunicaciones pertinentes para que esos camiones de carga puedan hacer la circunvalación y no entrar más al medio de la ciudad. El miércoles antepasado aprobó la Junta Municipal, eso viene a Secretaría y ahí inicia el proceso ya de adquisición de esos materiales que la municipalidad necesita. Ok. Ahora, en relación a las ondas verdes, ¿qué resultado dio hasta aquí? El resultado de una verde tiene su proceso. Y te pongo como ejemplo, Saturio Río está funcionando, el doctor Francia está funcionando, hay algunos detalles que tenemos que cambiar en las calles paralelas, como por ejemplo la que te saca de Saturio Río a Asunción, en hora pico de la mañana está funcionando bien, pero por ejemplo al culminar el horario pico, a partir de 8:30, 9 de la mañana, sí tenemos que ir cambiando el horario de en este caso el tiempo de verde y de color rojo. Estamos, por eso te hablé de la adquisición de semáforo, porque también queremos meter en Eusebia Ayala, también tenemos que meter más en Marica López. Acordate que esos semáforos no fueron adquiridos por el municipio, fueron adquiridos por el Ministerio de Obras Públicas, que no tienen el mismo sistema tecnológico de la compra que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. Ahora, en relación, sigo con el tema del tránsito. Yo sé que es amplio, pero solamente un punto más para poder ir a avanzar, intendente. Yo creo te que escucho, Gustavo, que tengo tiempo para hablar y responderte a toda la consulta que vos tengas. Sí, perfecto. Solo que es una cuestión interna, más que tenemos que cumplir también con los auspiciantes y compañía. Habías presentado, te decía, un plan piloto para mitigar el caótico tránsito y mejorar la imagen urbana. ¿Cómo quedó esto? Y estamos trabajando en eso, hermano. La adquisición de 12... No sé, no te pongo el número exacto porque no recuerdo la primera adquisición de cruces semafóricos. Parte de ese proyecto es ordenar un poquitito el mercado municipal, Julia Miranda, Cueto, Mariscal, Estigarribia, Sargento Silva, General Caballero. Ayer hice la presentación del proyecto, o sea, en este caso ayer socialicé el proyecto, porque el proyecto ya estamos trabajando hace 6 meses, ya le visité a la ministra en 2 ocasiones, ya me reuní con los compañeros vendedores informales por lo menos 8 veces, voy a seguir de reunión con ellos. Primero tenemos que buscar también el punto crítico que es esa zona, entonces estamos trabajando en estos diferentes puntos para que se pueda notar el ordenamiento vehicular. Aparte de eso, también vamos a presentar un plan piloto, porque creemos que si cambiamos el horario de entrada de los funcionarios del municipio, puede paliar un poquitito también el tráfico en Coronel Romero, en calle España y en las calles también que están acá al costado de las escuelas, colegios y universidades. Entonces estamos haciendo un estudio de factibilidad de tratar de cambiar un poquitito, o por lo menos probar un horario diferenciado de entrada de funcionario al municipio. Vos sabés que la entrada de funcionario a las 7, también la entrada de algunos colegios del mismo horario, en algunos casos la salida de algunos colegios también en el horario de la salida del municipio, y genera un caos gigantesco. Entonces estamos buscando diferenciar un poquito el horario de entrada, de los funcionarios de la municipalidad. Es un plan, te vuelvo a decir, un plan piloto que vamos a aprobar, y bueno, tratando de ordenar. Vos sabés que la calle España, desde 14 de mayo, tiene casi 6 colegios, escuela, universidad, y sumarle a eso los por lo menos 150 vehículos de los funcionarios municipales. Paralelamente a eso, tiene calle España, Julio Miranda Cueto, que tiene casi 800 vendedores en ambos lados de la vereda. Una cuadra más tiene Maricales Pierría, tiene por lo menos 300 vendedores que están en la misma situación. Entonces, para que yo pueda solucionar eso, tenemos que crear un punto de que los compañeros vendedores, que estamos, también devuelvo a aclarar, hablando por lo menos una vez cada 15, con ellos, buscar una solución y que puedan salir de la calle y poner un lugar que pueda también ayudar a la venta y a la microeconomía de la ciudad de San Lorenzo. Siguiendo con el plan que te había mencionado, que ya se presentó, aclaro, en el año 2022, ¿qué nivel de cumplimiento tiene esta modificación que realizaron en la ordenanza 25/2012, concretamente en el artículo 27, que reglamente la carga y descarga de mercaderías? Y habían, recuerdo, perfectamente adelantado aquella vez que también va a ser modificada, por ejemplo, la prohibición de circulación y estacionamiento de camiones de gran porte en ciertos horarios, pero que se estarían habilitando las calles para su uso exclusivo en el tránsito. Y debo decir lo siguiente sobre este punto, que, bueno, yo por lo menos no he visto una campaña informativa al respecto. No sé si la PMT lo hizo así de manera directa, pero uno entendía que el plan era buenísimo, porque esto permitiría de algún modo circunvalar el centro. Sobre ese punto no estamos avanzando todavía en el punto de carga y descarga de mercadería y en el horario diferenciado. ¿Por qué? Porque estamos esperando de que la Junta me apruebe lo que aprobó la semana pasada de la prohibición de estacionamiento en algunas calles, que ahí va a unificar este proyecto que vos estuviste mencionando, en este caso esta ordenanza que estuviste mencionando. Antes de iniciar con este trabajo, nosotros vamos a socializar con los comerciantes, vamos a darle un plazo en este caso un tiempo prudencial, para que también puedan avisar a los subproveedores, y también estamos buscando un terreno que pueda ayudar, para el estacionamiento de estos camiones, porque si yo le suspendo el ingreso de los camiones en algunas calles, esos camiones tienen que estacionar en un lugar para poder dejar la mercadería. Entonces estamos viendo un estacionamiento en la zona ahí de Buenos Aires, la zona ahí de entre Teniente Benítez, Buenos Aires y Manuel Guerrero, para que pueda descongestionar el tráfico y que los camiones de gran porte ya no puedan ingresar en las calles que nosotros vamos a hacer la presentación en poco tiempo. Uh-huh. A modo de síntesis sobre este punto, para avanzar, intendente, ¿cómo queda entonces encarado todos estos proyectos? ¿Hay una unificación de las mismas? ¿La unificación de la ordenanza? De los proyectos en relación al tránsito. No, un ratito, Gustavo. No entendí tu consulta. ¿Hay una unificación de ordenanza? Sí, hay. ¿Viste que hoy están planteando, me planteaste algunas ideas en relación al tránsito? Yo te decía incluso de que yo consideraba que algunas estaban en tipo puntos suspensivos, que no significan que no se ejecuten, solo que no han avanzado propiamente, como el que te había mencionado. Entonces, ¿cómo queda todo, intendente, elaborado? ¿Se elabora nuevamente un plan para avanzar en todo esto? No va a funcionar en la ordenanza actual. Lo que estamos viendo es, de acuerdo al estudio que tuvimos haciendo con los profesionales del área, es bloquear algunas calles, que son calles muy angostas dentro del microcentro de la ciudad. Hablo del sistema bloquear, me refiero al estacionamiento de esas calles. Entonces, por ende, los camiones no van a poder pasar por esa zona. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es un punto específico para que esos camiones puedan estacionar en ese lugar y que puedan bajar su mercadería a lo local. Yo no podía avanzar todavía con este cambio de sentido de algunas calles, como el bloqueo también de estacionamiento, hasta que la Junta me apruebe. Me aprobó el miércoles pasado y eso ya, como te dije al inicio de nuestra entrevista, estamos ya preparando el sistema de herramientas que vamos a necesitar para que ese proyecto se pueda lograr. Y yo me animo a decir que en menos de un mes o a reventar en un mes podamos tener ya parte del proceso, porque para la eliminación de estacionamiento, por ejemplo, voy a necesitar herramientas que puedan prohibir de que un auto se quede, claro, porque si no voy a tener que poner un funcionario municipal cada dos o tres en cada cuadra, ¿verdad? Entonces tengo que poner una herramienta rígida, una herramienta que dure, que no se pueda robar, para que le pueda mostrar al ciudadano que en ese lugar no se pueda estacionar. La gente que no hace caso, hoy ya vamos a tener nuestra grúa municipal, ya vamos a tener el cepo municipal, estamos preparando también el corralón municipal, y por sobre todas las cosas vamos a tener una nueva ordenanza que pueda ver la multa para esos infractores, digo yo. Uh-huh. Ok. Una última sobre este punto. Gustavo, se ponía el cepo, no había grúa. O había la grúa, no teníamos corralón. Así fue. La multa se hacía en un papel, ese papel nunca llegaba no llegaba a la totalidad de la municipalidad. Entonces, lo que estamos buscando es que sea transparente, que sea un proceso digital, que sea un proceso tecnológico donde cada multa que exista pueda estar computado en la municipalidad y pueda estar directamente, que esa multa pueda ingresar a una cuenta exclusiva para que por la recaudación de esa multa nosotros podamos invertir nuevamente en las calles de nuestra ciudad. Un detalle sobre el tema del cepo, dos detalles en realidad. La primera, habías mencionado el aspecto legal en todo esto. En ese sentido, intendente, ¿van a actualizar la ordenanza? Mira, te cuento, yo tuve una entrevista con Freddy González, director de la Policía Municipal, hace unas dos semanas atrás. Me decía que incluso esa misma semana se estaría ya implementando los cepos, cosa que pasó, lógicamente. Le había preguntado la misma cosa también, ¿verdad? Si hay cuestiones que ajustar en la ordenanza en cuanto a multas, y él me decía que están todas las multas, me decía. Ahora, yo entiendo entonces que va a haber una actualización. Los números están agotados, pero así también tenemos que revisar cómo revisamos el sistema de multas de los transportes internos, perdón, de los colectivos internos. El problema es que nosotros teníamos un monto muy desfasado, donde se le agarraba a un colectivo con faltas, se le llevaba ya a la ciclovía y su multa era 120.000, 130.000 guaraní. Entonces, hicimos multas de faltas graves y leves, donde la falta grave, la falta grave entre 12 a 14 millones de guaraníes. Entonces le dijimos a los transportistas, si tu transporte, le dimos tiempo, le dimos plazo. Y yo nunca hice una publicidad sobre eso, pero si vos recorres las calles, seguimos teniendo colectivos en mal estado, pero esos colectivos ya de un año muy, un año avanzado, ya no están en la ciudad. Entonces nadie le tenía miedo porque hoy se le agarraba al colectivo con un 120.000, 130.000 guaraní. Sí. 130.000 guaraní pagaba y el colectivo volvía, está por la calle. Entonces, hablo nomás en el punto de referencia de que vamos a revisar cuánto es la multa por mal estacionamiento o por un estacionamiento en una boca calle o por estacionamiento en doble fila. Y si eso está bien, bueno, marchamos con eso. Y si eso tenemos que modificar, le pedimos a la Junta Municipal que haga la modificación. Uh-huh. También, como dijiste, los cepos nosotros ya teníamos, pero ¿cómo yo iba a sacar los cepos si yo no tengo el medio digital o la manera correcta de hacer la multa? Entonces, ahora que ya tenemos la autorización de la Junta de firmar un convenio con OPASI sobre esos elementos, ahora vamos a salir a trabajar, a concientizar primero a la gente, explicando de que si estaciona en doble fila o el camión que está descargando su mercadería en doble fila en un lugar que no es adecuado, va a tener cepo y va a tener una multa. Ok, la pregunta en concreta, ¿cuándo arrancan con los cepos? Y una vez que tengamos el sistema de medios digitales, cartelería ya tenemos por lo menos 300 carteles y vamos a estar instalando en la zona del mercado de microcentro. Tengo entendido que la Junta Municipal me va a bajar, o no sé si ya bajó a la Secretaría General, el ok de la firma de convenio. Eso inmediatamente remitimos ya con mi firma a OPASI, esperamos la firma del director, el presidente de OPASI, para poder ya traer esos medios digitales, esos medios magnéticos, digo bien, para iniciar con ese tipo de multa. Es decir, ¿va a tomar todavía su tiempo esto? Tomar su tiempo, podemos decir una semana, reventar 10 días. Ah, no es mucho. Porque lo más importante dentro del proceso legal ya está. O sea, la autorización de la firma de convenio ya tenemos la autorización del pago por medio de ese convenio con OPASI. Es cuestión de que el presidente de OPASI firme y tengamos los medios magnéticos, que son estas maquinitas que imprimen con foto la multa, o en este caso la infracción de esos vehículos, porque también llegaba la denuncia de que se le multaba y que decía el infractor que se le multó mal, o que no pasó en rojo, o que él pasó en verde, pero le dijeron que pasó en rojo, con el hipotético caso que estaba mal estacionado, pero él decía que no estaba mal estacionado. Entonces tenemos que tener respaldado todo ese tipo de multa para que pueda ingresar esa multa en una cuenta exclusiva en el municipio, y por medio de esa cuenta también recaudar y poder volver a invertir en nuestras calles. Avanzo. Tema económico. A juzgar por las declaraciones del concejal Isaac Rojas, ¿estamos o no en una crisis financiera? Crisis financiera, no sé si llamarlo así, pero cada año en estos meses sí tienen problemas todos los municipios. Nosotros estamos pagando, de acuerdo a la disponibilidad financiera, nuestros sueldos. El día del desfile, ese lunes, cancelamos contratado. Ahora estamos trabajando ya en la planilla para pagar los honorarios profesionales, horas extras, bonificación, y con eso ya cancelamos el sueldo del 100% de funcionario. Ahora, en contraste, y aclaro, mi fuente, conforme a las declaraciones de Isaac Rojas, ahora, él dice de que nosotros estamos en una etapa de recaudación, donde la municipalidad sigue recaudando bien y bien. No entiendo, intendente. Sí, yo no te estoy hablando de que la municipalidad dejó de recaudar. Solamente no es el mismo monto de ingreso de enero, febrero al mes de mayo. Y poder hacer la consulta a la municipalidad de San Lorenzo, a la municipalidad Luca Capital, al municipio que vos quieras. O sea, tiene su proceso de recaudación. Ahora va a llegar junio, julio, vamos a empezar a cobrar también patente comercial, y donde vamos a tener un pequeño repunte en concepto de recaudación. Estamos trabajando también en el sistema de, en este caso, la actualización de las cuentas catastrales. Vos sabés que tenemos más de 140 mil millones que el municipio está dejando de recaudar también en concepto de encuentro inmobiliario. Nunca se invirtió en la dirección de catastro, en actualizar nuestro sistema, en entender un poquitito de nuevos, o buscar nuevos ingresos en ese concepto, y eso también estamos haciendo ahora. Eso tarda, cuesta. El municipio creo que hace 5 o 6 años atrás consiguió una medida cautelar para uno de los artículos que se paga en catastro. Hay también un poquitito de, no estamos teniendo una línea de trabajo con catastro. Ahora nosotros presentamos una nota para volver a pagar, que por ley eso está para catastro, y que podamos tener también una nueva información catastral. Pero una actualización catastral necesita urgente el municipio. O sea, volviendo a tu consulta, el sistema de recaudación, el municipio sigue recaudando, pero ya no recauda como recaudaba en enero, febrero o marzo. y por sobre todas las cosas, sostengo de que el municipio está sobrecargado, sobrepoblado de funcionarios. Hay funcionarios también que ya no pueden trabajar, que ya quieren salir de la institución. Es por eso que ayer metimos por nota nuevamente el proyecto de retiro voluntario, una modificación del proyecto para darle una salida legal también a los funcionarios que están nombrados por más de 15, 20 años, que ya están enfermos o que ellos mismos dicen que ya no pueden trabajar. Entonces también estamos buscando la manera de que con una indemnización dentro del marco de la ley, y bueno, con eso que nos ayude también a liberar un poquitito la carga de funcionarios que tiene el municipio, que vos sabés, Gustavo, que esto estamos tirando de años y años, y que yo sostengo de que está sobrepoblado de funcionarios el municipio de San Lorenzo. Es un tema... En este caso, la municipalidad de San Lorenzo. Sí, y amerita, digamos, una conversación importante al respecto. Y solamente quiero dejar sentada una cuestión sobre Catamaro. Acordate, Gustavo, que yo al iniciar en noviembre, 3 meses de sueldo caído tuvimos. Tuvimos que ya iniciar mi gestión con un crédito de 12 mil millones. Sí. Entonces, eso es una cadena que va estirando. Pero eso tiene que sumarle el pago de funcionarios. Sumarle también el pago del crédito que viene sumando, que venimos arrastrando, y vuelvo a decir, por la cantidad de funcionarios que hoy tiene el municipio, el año pasado tuvimos que volver a quitar otro crédito, un crédito mayor, para tratar de cumplir con esas obligaciones. La pregunta concreta sobre el punto, yo sé que incluso ameritaría más tiempo hablar del tema, pero es interesante tener una respuesta tuya. Ante esta situación de sobrepoblación, ¿qué hace la administración municipal? ¿Hay medidas de austeridad, políticas públicas que permitan una optimización de los recursos? En principio tuvimos, y seguramente te habrán llegado también las quejas, enero, febrero, contratos casi no tuvimos. Nos ahorramos aproximadamente 400 millones de guaraníes mensuales. En marzo volvimos a contratar al casi el 90% del funcionariado, pero el grueso del pago del funcionariado está en los nombramientos y en los compañeros jornaleros. Entonces, ahí estamos trabajando en el proyecto del retiro voluntario, que tenemos gran cantidad de funcionarios como permanente, como también jornaleros, que ya no pueden trabajar y quieren salir del municipio, pero tiene una antigüedad de por lo menos mínimo 10 años de antigüedad. Entonces, estamos buscando la manera legal de que ese funcionario pueda salir por la puerta grande con una indemnización que me ampara la ley. Ok. Respecto a Catastro, y mira que es un tema muy interesante Catastro, y creo que la municipalidad se tendría que tomar como desafío el mejorar esta dirección, no solamente en términos de recursos humanos, sino capacidad técnica e interinstitucional. Y en ese sentido, intendente, mira vos, según mis fuentes, hay unos 11.000 inmuebles que podrían considerarse fantasmas en San Lorenzo, que un poco esto quedó definido después de aquel proyecto de límites que fue aprobado en el Congreso Nacional. Y de acuerdo a la información que estaba teniendo, no había ni siquiera, no hay, y quiero que me corrijas si no es así, estás abierto a corregirme, intendente, pero la idea un poco es esa, que no trabaja con Catastro Nacional en un tema clave para la economía de la municipalidad. Y por eso te estuve comentando, Gustavo, de que nunca hubo una inversión como corresponde en el ámbito de tecnología y de hacer un nuevo georreferenciado, una nueva actualización catastral en toda la ciudad. Yo no sé si hay, no sé a qué te referís, de los 11.000 terrenos fantasmas. Vos me hablas de eso, de que no están pagando sus impuestos. Exactamente, sí. No sé si llega al número, a los 11.000, pero sí hay pagos desfasados en concepto de impuestos, como también de patente comercial. Sí, que en general sería eso, básicamente. Y capaz que sea ese número correcto, capaz que sea más. Nosotros vamos a tener una realidad una vez que tengamos la actualización catastral de toda la ciudad y hacer también, en este caso, tener un nuevo sistema informático donde permita revisar qué nosotros estamos cobrando y qué está declarando el contribuyente. Porque capaz que vos puedas tener, esté pagando por una casa de una planta baja, pero al final vos tenés un edificio de 3 pisos. Como también esté pagando con un pequeño almacén, pero tener un supermercado. Entonces, no, yo te voy a responder esa pregunta técnica una vez que yo tenga actualizado mi cuenta catastral de la Municipalidad de San Lorenzo con un nuevo sistema, con nuevas herramientas para el departamento de catastro, para la dirección de catastro. ¿Sabes por qué la inquietud? Y también sobre el punto. Sí. Hay miles de terrenos municipales en concepto de arrendamiento. Hay gente que paga el arrendamiento, hay gente que no paga el arrendamiento, hay gente que ya tiene que comprar la propiedad, y yo me animo a decir que no tenemos ni el 100, ni el 50% actualizado esos datos. Sí, no, estos datos que yo estoy tirando son estimativos, y quiero agregar otro, me motiva a seguir con la crítica, una crítica obviamente constructiva, con el fin de poder lograr una mejor recaudación, porque yo entiendo, intendente, que si vos recaudás bien, eso vas a invertir en obras, porque veo también que lanzás proyectos ambiciosos, proyectos que no cuestan nada barato, y que yo entiendo que la municipalidad en ese sentido requiere de una orientación, requiere de una hoja de ruta, y esas hojas de ruta por lo menos veo que están siendo sentadas, pero se necesita de dinero. Y en ese sentido... Yo sobre el punto, Gustavo, discúlpame que te interrumpa. Capaz que hoy estemos nosotros retrasados en el pago del salario. Pero yo tengo totalmente diferenciado lo que viene para pago de salario como también para fondo de inversión. No, claro, si hoy yo lanzo un llamado y te digo que voy a comprar 500 tractores, es porque el municipio tiene la plata para comprar 500 tractores. Sí. Si hoy yo lanzo un proyecto para hacer 20 plazas, es porque el municipio tiene para pagar esas 20 plazas. Hoy todos los proyectos que están ya adjudicados y en proceso de adjudicación están totalmente respaldados esos fondos. Es más, ya estamos preparando proyectos para el año que viene, para por lo menos meter 15 kilómetros de asfalto. Estamos preparando un proyecto para hacer por lo menos 150 cuadras más de empedrado. Al inicio de mi alocución te estuve hablando de Panchito López, de Choferes del Chaco, de Calle Estados Unidos. Ese aproximadamente un proyecto de 12 mil millones de guaraníes. Hay fondos para pagar. Te estuve hablando también, en este caso, está el proyecto del cementerio municipal, están los fondos para el pago. Hace poco hicimos lanzamiento del Cuapaí, están los procesos de pago, o sea, los fondos están garantizados para obras. Nosotros tenemos bien individualizado nuestras cuentas de cuánto tiene que ir a salario y cuánto tiene que ir para fondo de inversión. Eso no te preocupes, y me voy a tu programa y el programa que quiera a mostrar de que hoy la MUNI está sobrecargada, te voy a decir, gracias a Dios, económicamente en concepto de obras. Okay. Y te hablé de 12 mil millones de desagüe pluvial que vamos a iniciar ahora. Con esto sumo más de 7 mil millones de los puentes que tenemos que hacer, que ya fueron declarados de emergencia, que por cierto se abren mañana 24 de mayo, se abren los sobres de esos 7 puentes. Esos 7 puentes van a alcanzar aproximadamente 7.500 millones. También tenemos la plata para esos puentes. Ok, una más sobre el tema económico. Y un ratito voy a terminar, sí. Gustavo, si me permitís. Adelante. Esta semana, hoy o mañana, pago 124 millones para 12 motos que ya compramos. Creo que ahora se declaró desierta la llamada de otras 12 motos, donde vamos a volver a llamar, está cubierto la plata. Compramos por más de 2.000 millones de guaraníes, 2 hidroelevadores, 0 kilómetros y una grúa, que van a ser también beneficio para la comunidad. Ahora vamos a adquirir 7 nuevos vehículos que van a ser utilizados en los diferentes departamentos. Todo eso está calzado económicamente. Uh-huh. Y se va a invertir casi 2 millones de dólares en la ciclovía de San Lorenzo, también está calzado. O sea, hoy de plata para obra, te puedo decir de que tengo, y gracias a Dios vamos a seguir teniendo y vamos a seguir llegando ahora a los diferentes barrios. tranquilizador esto, intendente, por un lado, porque si bien es cierto la gente habla y en redes sociales vemos cualquier cosa muchas veces, esto eventualmente en el común de la gente es fácil, para el común de la gente es fácil digerir ese tipo de comentarios de que se tiran proyectos, pero quién sabe si están respaldados económicamente. Entonces, es que es yo creo que es oportuno que eso y a mí también me deja tranquilo. Sin que tenga un sustento económico. Por último, en el tema económico, intendente, ya estamos con el proyecto que anunciaste en la víspera. Volviendo al tema de salario, intendente, tenemos un atraso aquí que ya es de público conocimiento. Incluso hubo una funcionaria que se encadenó en reclamo de estos atrasos. ¿Por qué de este atraso, intendente? ¿Quién se encadenó, Gustavito? Zulma Amarilla. Acá tuvimos, de mi gestión, tuvimos tres encadenados. Zulma, lo último hablamos. Una persona, creo que con discapacidad, un compañero con discapacidad, la segunda que fue un cese de contrato, sí, que nosotros no le echamos, terminó su contrato y lastimosamente tuvo que ir. Me refiero a Zulma Amarilla. Y la tercera es la compañera Zulma, que se le sacó de la jefatura de comisiones vecinales, no así, del municipio. O sea, yo no sé si ella malinterpretó, creo que se encadenó 6 horas, pero no fue por falta de pago. No, ella se había manifestado, según las declaraciones que nos dio, porque conversamos con ella, es no necesariamente por su desvinculación de comisiones vecinales, sino por el atraso en el pago de salario de funcionarios que se tenía en ese momento. Gustavo, o sea, al menos ella no debió entender así. Puede hacer una investigación en gobiernos anteriores y también hacer una averiguación en otros municipios. Lastimosamente estamos pagando por etapas. O sea, primero empezamos a pagar los funcionarios que están en IPS, fuimos de PEA de jornalero, fuimos de PEA permanente, el lunes terminé de pagar contratado, ahora estamos preparando la planilla de honorarios profesionales como también de bonificación y hora extra. O sea, si es por mí, yo te pago el 1 o el 2 de cada mes, pero dependo lastimosamente de los ingresos del municipio. Y aparte de los ingresos, si hoy entra 100 millones de guaraníes en concepto de impuesto inmobiliario, el 100% no va para pago de salario. Entonces, eso tienen cuentas especiales que tienen que ir distribuidos. Tenemos que pagar 15% a Hacienda, 15% a la gobernación. Esto va también a Senadi. O sea, tiene también sus diferentes procesos. Sí. Te vuelvo a decir, si es por mí, yo le pago 1 o 2 de cada mes. Pero lastimosamente dependemos del ingreso diario, y una vez que vamos topeando esos ingresos, vamos haciendo los pagos pertinentes. Hoy estamos el 23 y en teoría estamos 95%, si no es más, al día con los salarios. Estamos debiendo seguramente horarios extra como bonificaciones que vamos a ir también cubriendo, pero lastimosamente no depende de mí, depende del ingreso. Es por eso que estamos haciendo las llamadas, invitándole a los conciudadanos sanlorenzanos que están debiendo todavía en concepto de impuestos o en otros conceptos, que se acerquen al municipio, que nosotros le estamos demostrando en obras también de que su impuesto vale, como también estamos distribuyendo en las diferentes cuentas para hacer el pago de funcionariado. Entonces, yo te pido que averigüe también en otras administraciones. O sea, no soy el único que me rechazo. No tengo duda yo de eso, Felipe. En días, porque gracias a Dios todavía no me regresé. En meses, ¿verdad? Pero lastimosamente así, está la cruda realidad de una administración municipal y, por sobre todas las cosas, una administración municipal que está sobrepoblado de funcionarios. Yo no tengo duda de las eventuales vacas flacas que pueda tener la municipalidad, también las anteriores administraciones, ni hablemos de la que fue la última, la de Neri, que creo un poco explotó todo ahí. Con este punto tenemos que ser realistas, y donde explota la bomba, explota por el que firma el contrato. Yo siempre dije de que va a llegar un momento de que vamos a tener problemas con los salarios porque está sobrepoblado. Es por eso que presentamos con urgencia el programa de retiro voluntario, que hay muchísima gente, que me animo a decir que hay más o menos 200 personas que ellos se quieren inscribir a ese programa para salir del municipio. Ahí vamos a tener un ahorro entre 300 y 400 millones de guaraníes mensuales. Evidentemente que en 1 o 2 meses nos vamos a ver nosotros efectos a ese programa, pero sumando a 12 meses o a 10 meses, sumar 4.500 millones. Entonces, ahora tenemos que empezar a hacer y tenemos que hablar con la verdad. Yo no voy a firmar el 100% de los contratos se meten en junio. y seguramente va dentro de los contratos va a haber también baja. No, pero más vale, ¿qué, no, ya no ¿quieres que yo te cuente? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. ¿O quieres que te miente que te firme un contrato y que no cobre 2 o 3 meses tu sueldo? No sé, sincero, conviene que yo te diga la verdad y que no haya plata, o sea, que te diga y que se entienda que no existe plata, porque hay momentos del año, meses del año, acá en San Lorenzo, en Capiatá, en Luque, y poder averiguar en todo el país que no hay buenos ingresos en concepto de pago de impuestos o patente comercial o de obra, impuesto a la obra, entre otros. Entonces, lastimosamente, así está la cruda realidad de una administración municipal. Pero yo, paralelamente a eso, el 100% de mi gestión me estoy enfocando en obras. No, me parece fabuloso eso, pero quiero agregarte algo. Sí existe plata. Genial, aclarado eso. Ahora, volviendo al tema del funcionariado, salarios y compañía, intendente, hablaste del plan que están planteando. Pero yo quiero agregarte otro elemento, y no sé si lo estás analizando o tus asesores te comentan, pero aquí yo voy a entrar en una cuestión que se comenta bastante, que es de público conocimiento. Se habla de la existencia de supuestos planilleros. No lo digo solo yo, con base a chismes, no, lo digo incluso con base a las declaraciones de concejales, entre ellos la concejal Luz Bella González. Sí, tiene toda la razón y tiene toda la razón la concejal. El plagueo de todos los días de mi vida. Pero hay que echarle. Existen planilleros y estamos trabajando en ese control. Es más, las veces que me reúno con los compañeros de Aseo Urbano, le digo, tráigame los nombres. Yo no voy a decir quién me trajo el nombre y voy a hacer las investigaciones si existen o no en ese departamento o en esa cuadrilla. No me refiero exclusivamente a Aseo Urbano, sino a todos los departamentos que tiene la administración municipal. Claro que hay planillero. Y públicamente pido a todos mis compañeros funcionarios del municipio que me traigan los nombres, y si nosotros corroboramos, mañana mismo cortamos cabeza. Y Anticorrupción tiene que hacer su trabajo ahí, intendente. Está trabajando, Gustavo. Está trabajando, y te puedo pasar una lista de por ejemplo, funcionarios que son sumariados. Fantástico. Y te puedo pasar la lista del por qué son sumariados cada uno de los funcionarios. O sea, Anticorrupciones sí está trabajando, y te puedo dedicar un programa entero dedicado a anticorrupción y a mostrarte quiénes son los funcionarios que fueron cesados de su trabajo por en este caso por una investigación de anticorrupción que deriva un sumario al funcionario municipal. Sí, te decía, me gustaría ver eso porque yo lo que quiero que vos entiendas, Gustavo, este sistema de trabajo viene hace 100 años acá en el municipio. Y vos sabés lo que es sacar una raíz de un árbol gigantesco que ya creció 20 o 30 años, no es fácil. Aparte que ya está cubierto por la ley. Hay funcionarios que son nombrados, que son jornaleros, que ya tienen 12, 13 años de antigüedad. Entre ellos hay gente que ya quiere salir por la puerta grande en lo legal, como también hay funcionarios que le estamos haciendo seguimiento con la herramienta legal que yo tengo, que es el sumario. Ok, avanzo, intendente, y mira, te agradezco la franqueza de hablar con nosotros, porque un poco esa es la idea. Bien. No, yo te voy a decir bien, Gustavo, cuando es la verdad, te voy a decir la verdad, y cuando es mentira, te voy a decir que es mentira. Hoy me preguntaste si existen planilleros, sí existen planilleros, y estamos trabajando todos los días en esto. Es más, acá hubo sede viendo la manera de cómo poner cámaras de seguridad en tratar de que el sistema de marcación sea, no sé por el nombre, este que te marca la cara, reconocimiento facial. Vamos también a implementar el uniforme del funcionariado municipal para que la gente que vea un funcionario fuera dentro del horario laboral y esté fuera de la institución, sea multado, sea fotografiado, y que también esté trabajando anticorrupción. Estamos trabajando. Estoy interesando la que carga y, bueno, y la herramienta, pero estamos trabajando con eso. Bien, anunciaste en la víspera el nuevo polo comercial, gastronómico y cultural de San Lorenzo. ¿En qué consiste? Primero estuvimos escuchando el clamor de los representantes vendedores informales de la ciudad de San Lorenzo. Estuve ya, yo creo que me reuní por lo menos 10 veces con ellos. Estuvimos ya trabajando en un primer proyecto donde dimos de baja ese proyecto porque el terreno era muy pequeño, no entraban todos los puntos requeridos por esos vendedores. Volvimos a modificar y bueno, hoy es el fruto de un trabajo en conjunto de equipos técnicos, de representantes de vendedores informales, como también funcionarios municipales. Y bueno, el sueño que hoy tiene esta administración es de sacarle a todas esas personas de la calle, con esto buscar el ordenamiento de esas calles tan importantes que tiene San Lorenzo. Fuimos investigando por un local que es del Ministerio de Obras Públicas, que tiene más de 2 hectáreas, donde hoy se usa como un depósito de chatarra, y con que también hay algunos funcionarios del MOPC. Yo ya le visité en varias ocasiones a la ministra de Obras Públicas, donde estamos esperando una nueva reunión con ella y tratar de avanzar, de pulir y de que este sueño se haga realidad. Okay. ¿Qué abarca? Quiero aclarar un poquitito, Gustavo. Uh-huh. Entre comillas, también se está preparando, en este caso ya en un 50% de avance, del proyecto de renovación de nuestro mercado actual. El mercado actual también va a tener un proyecto, un cambio total de la infraestructura de nuestro mercado actual, porque hay gente que va a querer, ojalá Dios permita, cuando llegue a salir el nuevo proyecto, vayan a ese lugar, como también hay gente que va a querer quedarse en el mercado actual, que con urgencia también necesita de una intervención. Ok, ¿esto no incluye el proyecto nuevo polo comercial? ¿El proyecto del mercado actual? O sea, a ver, ¿están relacionados estos, intendente, el proyecto del mercado con el nuevo polo comercial gastronómico? El proyecto gastronómico comercial, nosotros estamos hablando del predio del Ministerio de Obras Públicas, para que la gente se ubique un poquitito, está frente a la cancha de Rayadito. Hoy San Lorenzo, la tercera ciudad más grande de la República del Paraguay, es una gran vergüenza la que te voy a decir, no tiene una parada ómnibus. Hoy vos te vas en horario pico y todos los colectivos de larga distancia de encontrar en ruta 1 y ruta 2 en doble fila, cargando o descargando pasajeros o mercadería. Entonces, lo que estamos buscando dentro de este proyecto es que tenga una parada de bus de corta, mediana y larga distancia, que tenga un estacionamiento exclusivo para carga y descarga de mercadería, que tenga un estacionamiento para los visitantes y que sea un punto de encuentro no solamente de los sanlorenzanos, que sea del Departamento Central y, por qué no, de la República del Paraguay. A ver, este sería uno de los ejes del proyecto, pero tengo entendido que son tres más. Mencionaste la carga y descarga, estacionamiento para vehículos. Un local que está muy bien ubicado, que no solamente sirva de venta de mercadería, sino que sirva, por ejemplo, que sea un lugar gastronómico, que sea un lugar cultural, porque es un espacio muy grande, donde la idea es darle herramientas al lugar para que haya una cantidad buena de personas, y que también esas personas puedan estar recorriendo e incentivando también a la compra, en este caso a que mueva la economía de ese lugar. Okay, esto además incluye la relocalización de los vendedores que van a ser dentro de este espacio, la terminal de ómnibus, estacionamiento para vehículos. Ahora, ¿decías? Estacionamiento para vehículos, para los visitantes, como también lo más importante, como vamos a tener más o menos 1.500 puestos de venta de productos, también tiene que tener un estacionamiento exclusivo para los camiones que traigan carga de mercadería. Entonces, por eso te hablo de carga y de carga de mercadería. Va a tener una parada de bus. Estamos tratando de hacer también una pequeña peatonal para incentivar un poquitito a los pequeños emprendedores, a un lugar nuevo, un lugar lindo y un lugar ordenado por sobre todas las cosas. Y siempre me refiero de buscar sacarle de la calle a los vendedores informales que ya están por más de 50 o 60 años vendiendo informalmente en la ruta Mariscal Estigarribia, Julia Miranda Cueto, que entre comillas te vuelvo a decir son calles de dominio del Ministerio de Obras Públicas, que ocasionan un caos vehicular al microcentro de la ciudad. Ok. Ya se tiene el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Yo recordaba que le visitaron a la ministra lo que no estaba precisando es de que si le abordaron este tema en la ocasión y dio su ok, o cuál es la situación en ese sentido. Este es un anteproyecto, Gustavo, donde se le muestra a la ministra lo que podemos hacer en un lugar que hoy no se está utilizando. O en este caso no se le está dando un buen uso al predio. Entonces, por eso te digo, tenemos que volver a hablar con la ministra, vamos, y si hace falta tenemos que hablar con el presidente de la República o con las personas que tengamos que hablar para explicar y mostrar de que es un proyecto que va a ayudar al comercio, a la economía y al ordenamiento de la del microcentro de la tercera ciudad más grande de la República del Paraguay. Volviendo a tu consulta de sobre qué punto fuimos a hablar con la ministra, en este caso yo me acompañó el diputado Juan Mañasco, hablamos de tres puntos en específico. Avelino Martínez, el primer punto más importante. El segundo punto, Arroyo de San Lorenzo. Y el tercer punto, la reorganización del en este caso, de los vendedores informales que estuvimos debatiendo recién. Ok. ¿Cuál fue la impresión de la ministra? No te entiendo. ¿Cuál fue la impresión de la ministra respecto a este proyecto concretamente? La ministra quedó muy contenta, Ella entiende también la necesidad de buscar con urgencia una solución. Por eso que te digo que voy a volver a hablar con ella, vamos a hacer seguramente alguna visita. Yo le indiqué a la ministra que venga a San Lorenzo, que venga a recorrer un poco la zona del mercado. Quedamos en que íbamos a poner una fecha tentativa, no sé si ella va a venir o yo me voy, pero eso es lo de menos. La idea es de que el proyecto avance. Está avanzando Arroyo San Lorenzo, que en poco tiempo, si Dios la Virgen permite, vamos a hacer una gran... vamos a dar una gran noticia al pueblo sanlorenzano. Y también ayer estuvo trabajando nuestro equipo de topógrafos, terminando ya la última parte del proyecto de factibilidad de desagüe pluvial de Avelino Martínez. Una vez que tengamos eso, voy a hacer la visita pertinente a Yasuinetá, a Itaipú, a la embajada, al ministerio, y si hace falta, si tengo que salir del país para buscar financiación o para ayudar a que ese proyecto se haga realidad, también voy a hacer. También, paralelamente a eso, hay una conversación sobre el punto de Avelino de la ministra, donde ella también entiende de que Avelino se tiene que hacer lo antes posible. Y bueno, el punto más importante es buscar la financiación, ¿verdad? Porque siempre hablamos de que Avelino tiene que ser solucionado de raíz, pero esa solución tiene nombre y apellido, como siempre dije, entre 14 y 17 millones de dólares. Siguiendo con el proyecto Nuevo Polo Comercial, Gastronómico y Cultural de San Lorenzo, mencionaste un término clave en todo esto, la financiación. Que está esto en perspectiva para mí en dos etapas, intendente, y te explico por qué. La primera, que tiene que ver con el anteproyecto. Este proyecto tuvo un costo. ¿Cuánto le salió a la municipalidad? El anteproyecto creo que salió 47 millones o menos, no recuerdo bien. Ok. Ahora, en el caso de que esto se ejecute, y ojalá que sí, porque esto va a cambiar. Te pido vos como comunicador y como sanlorenzano, sí, que tire tu buena onda y que me ayudes a rezar, a pedirle a toda la persona y a ayudar con viento a favor de que esto salga, hermano, porque esto es beneficio no para Felipe Salomón, totalmente, sino para los 400 y poquitito más de sanlorenzano que con orgullo. Con orgullo de bien estamos viviendo en esta ciudad. Entonces, no. Este es un proyecto que me tiene que ayudar al pueblo. Estoy seguro que me va a ayudar y tenemos que lograr una vez por todas. San Lorenzo a las 10. Estamos hablando sobre el tema de las inversiones, de lo que demanda este proyecto, y también pedías para que recemos todos juntos, en pocas palabras, y me decías a mí, para acompañar, entonces, para tirar la buena onda en este proyecto. Y claro, yo te voy a pedir a vos, le voy a pedir a todos los compañeros, sí, a todos los compañeros que están trabajando en radio, en televisión, sí, no, pero más vale, a mis contrincantes políticos, a todos vamos a pedir que hagan fuerza para que este gran proyecto, este gran sueño, se haga realidad. Yo capaz que en 2 años y medio salga del municipio, en este caso de la administración municipal, pero ojalá que este proyecto se haga realidad y que le sirva a mi hijo, a tu hijo, a tu vecino y a todos los sanlorenzanos. No, un paréntesis nomás quiero hacer sobre esas expresiones que tuviste respecto a los deseos. Mira, intendente, independientemente a la crítica que nosotros podemos hacer, y que siempre lo hacemos y aclaro desde la perspectiva constructiva, y siempre digo esto, y no solamente lo digo aquí, lo digo en los medios que me toca estar, nosotros particularmente deseo que te vaya bien, porque si a vos te vas bien en tu gestión, eso se va a ver reflejado en la ciudad, en los resultados de la gestión. Entonces yo, en ese sentido, 100%, esperemos que esto se concrete, intendente. Y es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto necesario para la ciudad. Totalmente. Con urgencia la ciudad y la administración necesitan de una reorganización. ¿Sabes qué me decía la arquitecta Mami Salomón hace 15 años? Y luego me he seguido recordando en las ocasiones que tuvimos, porque anteriormente le llamaba para consultarle cuestiones de urbanidad. Y ella me decía, estamos creciendo desordenadamente, Gustavo, y va a haber un momento en que ya no da más. Y estamos en ese nivel hoy, intendente. 15 años después de esas declaraciones constantes de ella, hoy estamos en ese nivel, ya no da más. Y nuestra solución, pero, Gustavo, rápido, es esto. Tratando de debatir un poquitito esta pregunta o esta consulta que usted me está haciendo. Hace 15 años, imagínate, hoy no hablamos del ordenamiento. Hablamos de las herramientas esenciales que hoy necesita una ciudad. Cloaca está desfasada. Caño de agua tenemos desfasado. Hoy no tenemos una vereda transitable. Nuestras calles están podridas. Entonces, una carga de casi 100 años que tiene mi espalda, mi mochila, que estamos tratando en 2 años y medio buscar una solución definitiva. Es por eso que yo vuelvo al punto del proyecto PRIM. Cueste lo que cueste, este proyecto se tiene que hacer. Porque yo hoy te puedo poner una planta asfáltica acá en el patio de la municipalidad, puedo producir asfalto, toneladas y toneladas de asfalto todos los días, y siendo que la SAP hoy va a venir a romper. Y te voy a poner un punto de referencia. Recapé Coronel Romero porque mañana 24 días de María Auxiliadora hace su procesión. Ayer vino la SAP a romperme en Coronel Romero y esquina de Buenos Aires. ¿Por qué rompió? Porque había una pérdida. O sea, esa pérdida tenía que solucionar. Pero el bache queda ahí. Entonces, podemos tener la mejor planta asfáltica del mundo, pero si yo no soluciono el problema de raíz, la ciudad nunca va a progresar. Entonces, estamos hace 15 años o poco más, ya teníamos que trabajar en el sistema de ordenamiento de la ciudad, ¿verdad? Y por eso, es una carga gigantesca. El tráfico, nuestras cañerías, imagínate que es una ciudad que no tiene estacionamiento. Y por sobre todas las cosas, el mercado municipal, que está a 20 metros de la municipalidad, hoy también es un caos. Entonces estamos poniendo puntos diferenciados. Y si vos me preguntás, ¿esto se puede hacer? Esto sí se puede hacer. Y ojalá yo permita que con mi administración ya inicie gran parte de este cambio. Y si me hablas de lo más importante, ¿cómo vas a pagar esto? Hoy el municipio está recaudando excelentemente bien. Hablo en concepto que va destinado para obras. Aparte de eso, nosotros estamos recibiendo royalty y recibimos un monto muy importante que también tiene que ser invertido en obras. Entonces, vamos a hacer una reingeniería acá con el equipo financiero y vamos a tener que invertir, cueste lo que cueste, porque tenemos que cambiar esto. Entonces, por eso yo insisto que la SAP sí tiene que ser padrino obligatoriamente de esta obra, porque yo voy a estar cambiando un caño que lucran, en este caso con este servicio, otra empresa. Pero a nosotros nos ocasiona un gran problema. Como te decía en campaña, intendente, cuando nos visitaste aquí, tenemos problemas impostergables, y esta es una de ellas, y la clave es avanzar en el proyecto, concretamente el plan de reforma integral del microcentro. Una ambiciosa propuesta, pero que hay que avanzar en ello, así como en otras cuestiones. Se puede hacer. ¿Por qué la ciudad no puede hacer, siendo que está capacitado económicamente con grandes profesionales, y la ciudad de San José necesita y se merece de este proyecto? Entonces, es un proyecto ambicioso, yo no le tengo miedo al proyecto, 3 a 4 horas de mi vida le estoy dedicando todos los días, y vamos a lograr en cualquier momento, y capaz que a mucha gente le vamos a sorprender, pero vamos a lograr, cueste lo que cueste. Vamos a estar pendiente de todo esto. Intendente, gracias, se me va el programa, ya están los tenía que los soñar, colegas tenía, ayúdame y soñar conmigo, acompáñame a mis sueños. Y si estoy fallando, decime en qué estoy fallando. Por eso también te pregunté los proyectos en punto, Suspensivo, punto suspensivo, no me acuerdo qué me dijiste. Te pregunté cuáles son los proyectos que lancé y que nos están haciendo. No, de hecho, aclaro, yo no dije que nos están haciendo, solo que... proyecto no termina uno. Imagínate que la obra de la ciclovía empezó hace 7 meses, por culpa del tiempo y por la envergadura del proyecto no puede terminar todavía. Si yo espero terminar la ciclovía para lanzar otro proyecto, voy a lanzar 2 proyectos en 1 año. Gracias. Entonces intendente. Estamos lanzando paralelamente, respaldado económicamente, y vamos a ir terminando punto por punto. Una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, intendente. Gracias, Gustavo. Un saludo a tu audiencia y estoy para responder los diferentes puntos que tengas. En este caso, punto que no te pude aclarar o que no le aclaré a la ciudadanía, estoy ahí por eso. Tenemos otros puntos que lo vamos a bajar sobre la mesa oportunamente. Gracias, intendente. Gracias, gracias. Intendente Felipe Salomón. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.